ya notáis cómo sube la temperatura, ya no estáis como nos acercamos a los 40 grados, es que sabéis que ya tenemos aquí en los estudios de la Radio Universidad a Asier García con todos nosotros, a que saludamos. Asier, Guillermo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí empezamos como todos los miércoles nuestro programa en directo para todos aquellos y aquellas que os interese la sexualidad. El tema del día probablemente hoy hubiera sido la violencia de género, pero como no queremos sobrecargar a todo el personal, pues vamos a intentar conducir la violencia de género y vamos a intentar ver hoy, en nuestro tema del día, la publicidad y el sexo, pues cómo algunas cosas pueden conducir a una violencia de género. Bueno, vamos a ver, Guillermo, si nos aclaramos, porque yo vengo del frío de la calle y la verdad es que entro al calor de la radio y, bueno, pues siempre se nota este contraste. Sí, verdad, el cambio, neuronas, hasta que empezamos a arrancar. A estas neuronas nos cuestan, por lo menos a las mías, vamos, no sé a las tuyas cómo andan, ya me imagino que más hechas. Bueno, ya llevo aquí unas horitas, pues ya llevo bueno. El ralentí, pero sí, al principio el cambio de la calle a la radio cuesta. Pues si te parece, empezamos ya con las noticias. Como todos los días, pues eso, tenemos un montón de noticias. Hemos intentado seleccionar las más interesantes o las que nos aportaban algo. Como decimos que hoy es el Día contra la Violencia de Género, sí que nos sumamos a todas las propuestas, pero no es el día para abordarlo hoy. Lo abordaremos a lo largo del año, ya lo hacemos todos los años, pero bueno, vamos, intentamos hacer otro tipo de cosas. La primera noticia del día pues es la siguiente. El virus del herpes genital no entra en letargo. Parece ser que el virus del herpes habita en las células nerviosas de las personas infectadas y viaja a lo largo de los nervios hasta la superficie de la piel. El herpes genital no desaparece y reaparece de forma ocasional, sino que es liberado de forma constante por las neuronas y a la piel de los genitales. Y bueno, pues parece ser que esto, en un estudio de la Universidad de Washington y del Centro de Investigación del Cáncer Hutchinson en Seattle, Estados Unidos, pues bueno, se publican en la revista Science Translational, a ver si soy capaz de decirlo, Translational Medicine. Por favor, algún inglés o alguna inglesa que nos venga a echar un cable, porque te esto digo, fabuloso. Sí, es vamos, una fantástico. Entonación del centro de Exeter fabulosa. Me está entrando un acoloramiento total de solo de decirlo. Bueno, subrayan que un reto clave para controlar la transmisión del herpes entre las personas sexualmente activas y apunta a la necesidad de una vacuna del herpes eficaz y segura. Este virus, pues bueno, el herpes genital afecta solo en Estados Unidos a 45 millones de personas y se transmite por vía sexual. Entonces, la mayor parte de los casos está causado por el tipo 2 del virus simple del herpes y en la actualidad no existe una cura para él. Los medicamentos antivirales son solo eficaces en parte para prevenir los brotes, por lo cual, pues bueno, pues una noticia que está ahí, candente. Más noticias, Asier. Pues bueno, esta noticia es acerca del deporte, que el deporte está al orden del día y el fútbol pues es algo interesante, las modas que hay. Ya el deporte rey, pero creo que eso ha quedado muy atrás, ya es mucho más, mucho superior que el rey, o sea, está en todos los ámbitos. Pues sí, la noticia es la siguiente y es que hay un tratamiento con placenta que se está extendiendo en el fútbol europeo. El cuidado de los futbolistas y los tratamientos fisioterapéuticos para mantener a los deportistas en mejores condiciones y recuperarlos, pues está de forma continua en la agenda de los profesionales de la medicina deportiva. Y parece ser que cada día se buscan más unas fórmulas naturales para mejorar estas herramientas que los servicios médicos de los clubes tienen. La última, pues es una clínica médica serbia de Marijana Kovacevic para tratar a alguno de los jugadores de respectivas lesiones y consiste en aplicar como materia prima, la placenta. La historia parece que está un poco en secreto por cuestiones médicas, pero bueno, en fin, la cosa es que hay varios jugadores que han ido, a jugadores además de la Premier inglesa, yo no sé si alguna la española pues habrá ido también, aunque parece ser que sí, pero bueno, pues eso, que están siendo tratados con placenta, y es que además los resultados deben de ser fantásticos. Escucha, dice Rafa Benítez, el español, el entrenador de Manchester City, que se fue hace ya unos años, dice que la técnica se aplica a la placenta con una máquina de ondas de presión y que muchos jugadores de alto nivel han estado allí yendo durante más de 7 años. Por eso, era un secretillo que andaba por ahí, secretillo a voces, imagino, dentro de los mundos futbolísticos, pero vamos, que ha tardado tiempo en salir. Vamos a ver si se siguen aplicando métodos naturales. Seguimos son mejores que los dopings. Seguimos con más información. Pues mira, esta noticia es la siguiente. Las infecciones por VIH bajan un 17% en 8 años. Era hora de que trajeses una buena noticia a la sección de noticias de 40 grados. Siempre son que se ha descubierto un nuevo una nueva causa o un nuevo crimen, y está por fin una noticia muy positiva. Pues sí, Guillermo, pero no te quiero dar una palmadita y decir, ¿ves cómo tenemos noticias buenas? Esta es en parte buena y en parte mala. A ver, ya sabía son yo los, que... Son los nuevos datos de UNUSIDA y de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues... En este caso, UNISIDA es un programa de la ONU contra el SIDA. Recogen el éxito de la educación y la prevención. En este caso, bueno, pues es interesante ver cómo las noticias se dan en unos medios de comunicación y cómo se dan en otras. Y os lo vais a tener un poco más claro cuando dentro de un rato os comente el siguiente titular. Pero bueno, en este caso sí que parece ser que, por los datos que se han obtenido, bueno, pues que... ha bajado en un mundo un 17% desde 2001 todo lo que es el contagio del VIH. Sí que parece ser que, pues debido a los estudios, debido a pues bueno, los programas que se han puesto en marcha, pues todo esto ha tenido un efecto. Así que bueno, hay que tener en cuenta también que los datos de UNUSIDA, que deben de ser por lo visto bastante variables en función del dinero que manejen, pues hacen sus pequeños trucos para que las noticias tiran hacia una cosa o hacia otra, pero lo que sí que está claro es que hoy en día se puede decir que ha bajado los contagios por VIH. Parece ser que la región con datos peores es Europa Oriental, donde la epidemia, pues bueno, pues debido al uso de las jeringuillas compartidas por parte de usuarios de drogas, pues bueno, pues parece ser que se ha hecho estándar y bueno, pues esto ha hecho que esa cifra no haya bajado. La siguiente noticia para darle la vuelta a esto. Esta noticia es muy larga, pero estoy intentando dar una vuelta, pues es la siguiente. Y es que repuntan los contagios de SIDA por prácticas sexuales de riesgo en los países ricos. Es lo mismo, es en otro periódico otra noticia, pero de lo mismo. Y es del informe de la ONU-SIDA y de la OMS. Y bueno, pues es curioso que en los países ricos, donde a priori cuentan con más recursos e información para prevenir el contagio, pues se sigan produciendo miles de casos cada año, principalmente por prácticas sexuales de riesgo. Asegura... el informe de UNISIDA que en Estados Unidos y la Unión Europea el principal modo de transmisión es el sexo entre hombres, aunque bueno, la epidemia ha repuntado entre homosexuales de muchos países de ingresos altos, una tendencia que bueno, que va unida a un incremento de prácticas sexuales de riesgo, y que esto yo entiendo que es igualitario para hombres y mujeres heterosexuales, homosexuales o de la identidad sexual que tengan. Aún así, pues bueno, pues siempre ha estado ahí un poco el tema de la homosexualidad. A mí me llama mucho la atención que, bueno, pues muchas de estas personas se contagian porque parece ser que, bueno, parece ser no. Todos, no sé si nos acordaremos todos y todas de aquella campaña publicitaria. Hoy el tema del día, os recuerdo que va a ser publicidad y el sexo, pero en este caso la campaña publicitaria hablaba del contagio del VIH y decían algo así como, ellos lo tienen y no lo saben, ¿y tú? Y eran dos chicos, una chica y un chico muy guapos. Y bueno, pues la verdad es que claro. No hay nada que a priori te diga, pues oye, esta persona tiene SIDA. Con lo cual, insistimos en la necesidad de ser precavidos y precavidas, y que es que no nos cuesta nada tomar un método realmente pues eficaz de cara a protegernos. Porque bueno, pues aunque sí que está avanzando mucho el tema de las medicinas contra el SIDA, pues todavía no hemos dado el paso definitivo. Yo con esta noticia me quedo con la reflexión que has hecho al principio, que es muy triste que en un país rico, en un país con acceso a la información, acceso a los medios de prevención, con una consciencia plena de lo que puede suceder, aún así se repunten los casos de contagio de SIDA por prácticas de riesgo. La verdad que es curioso, cuanto menos, tristemente curioso. Sí, sí, y es que no nos cansamos de decirlo, que hay que tomar medidas. Y bueno, que todo el mundo tiene que estar un poco con la antena puesta de que en cualquier momento, pero ya no solo por el SIDA, sino es que nos podemos contagiar de cualquier cosa. Es que realmente tener una práctica de riesgo implica, pues como decía un buen amigo, que una persona que se acueste con una otra persona que no haya tomado ningún tipo de método anticonceptivo o que no esté utilizando en ese momento ningún tipo de medio de protección, pues está acostando con todas las personas que previamente lo han hecho con esa persona y nunca puedes estar seguro de quién lo habrá hecho con la otra persona. O sea, tampoco es alarmar, pero bueno, que la cosa está ahí para todo el mundo, que lo tenga un poco en cuenta para los calentones estos que vienen en el día a día, en los fines de semana principalmente, pero bueno, sobre todo pues los calentones, que no nos hagan caros esos calentones. Hay que usar la cabeza. ¿Pasamos, si te parece, al tema de la semana? Sí, el tema de la semana que va a ser la publicidad y el sexo. Poneros por favor cómodas y cómodos, que va a empezar en un momento. Bueno, vamos a empezar la tertulia. Antes tenemos que deciros que, como siempre aquí en los estudios de la Radio Universidad, tenemos un teléfono a vuestra disposición. Si queréis entrar o colaborar en el programa, es el 923 29 46 33, el 923 29 46 33. Si queréis participar o si queréis colaborar con nuestra tertulia, que hoy habla sobre publicidad y sexo. Pues sí, ya lleva tiempo que no dedicamos un ratito a la publicidad. Y teniendo en cuenta el día que es hoy y, bueno, pues muchas de las cosas que nos tocan muy cerquita, pero que no tenemos en cuenta porque ya las tenemos casi asimiladas dentro de nuestra cabeza, pues yo creo que era importante poder hablar un poco de la publicidad. De hecho, voy a empezar con la frase de un psiquiatra que se llama Luis Rojas Marcos, que no duda en decir que la idealización de la mujer delgada está promovida por la industria de la belleza, industria controlada por hombres que mueve miles de millones. Solamente con eso pues ya es un dato significativo. Es, para empezar, como reflexión inicial, para empezar, la verdad es que es una reflexión muy fuerte. Yo quería empezar el tema del día de hoy. Le he dicho a Guillermo que se fuera preparando hoy porque, bueno, como necesito gente que esté más puesta al día que yo de las herramientas que se utilizan en periodismo y demás, pues para ver si alguien me puede echar un cable, porque yo hay cosas que no termino de entender. Pero bueno, está claro que hay que vender el producto como sea. Yo te echo una mano como pueda. A ver, Asier, cuéntame. En este caso, continuaríamos las noticias del día realmente, porque todo esto son parte de las noticias. Y es que es lo siguiente. Ha salido el nuevo calendario, bueno, el nuevo. Ha salido un calendario erótico de Club de Balonmano Torrent. En este caso son chicos. Los jugadores del Club de Balonmano Torrent, pues bueno, han sacado un calendario erótico que, bueno, que la idea es mantener el equipo valenciano en la primera categoría autonómica. Entonces, para eso, como no tienen apoyo de las instituciones, pues se dedican a ponerse ahí en cueros, o medio en cueros. Hay muchas fotos de vergüenza, según dicen ellos, y muchas risas. Las fotos, las estamos viendo, son muy, muy interesantes. Sí, son muy interesantes. Esta iniciativa está muy bien. Yo la he oído en bomberos, en amas de casa incluso, que me pareció genial, me pareció una idea fabulosa, pero he de reconocer que es la primera vez, y esto lo juro porque es que lo tengo delante, que veo un calendario erótico en el que uno de los modelos lleva calcetines blancos subidos hasta la mitad de la pantorrilla puestos. Bueno, es que el sex appeal va por lo su más camino. Del sex appeal. Lo lleva Michael Jackson también y tiene muchos millones de seguidores, o sea que tampoco... Sí, bueno, para gustos los colores, yo no digo nada, así que los amantes, los fetichistas de los calcetines blancos de deporte, aquí tenéis una buena oportunidad en el calendario del Club de Balonmano de Torrent. Yo haría un apunte más grande, y es que estamos hablando de un calendario de balonmano. Se tiene que oír la ruedecilla del mouse porque estamos dándole para adelante y para atrás, porque las fotos la verdad es que son muy curiosas, sí, tienen miga. Pero es que yo me pregunto, ¿y si fuera un calendario de golfistas, qué pelotas hubiera puesto este muchacho entre las mismas? Pues bueno, pues lo estaría por verla. De balonmano le cubre ahí. Me imagino tumbado en el Verdi. La siguiente noticia, y es que estamos hablando del tema del día, que es estamos intentando encuadrar la publicidad y el sexo, porque a fin de cuentas es publicidad, o sea, es un mecanismo de comunicación audiovisual, vamos. Y es la siguiente, deja los Atlanta Hawks de la NBA para dedicarse al cine porno. Pues una bailarina de la temporada 2008-2009 que formaba parte de las chicas que están ahí animando los tiempos libres, la cheerleader de la NBA, pues parece ser que ha dejado esto para dedicarse a la industria del porno. La verdad es que la muchacha está de muy buen ver. Sí, tiene cualidades, la verdad. Pero claro, como tampoco queremos ser lo que el día de hoy es, pues bastante feo como para hacer humor. No, vamos a volver a la publicidad y el sexo, que es dos mundos que parecen alejados pero que se chocan en muchas ocasiones. Exactamente. Y continuamos con el contrapunto al otro calendario, y es el calendario más famoso del mundo, que es el Pirelli 2010. Hace poco estábamos hablando del de los aviones, el de Ryanair, pues ahora le toca el de Pirelli. Es que este año se ha encargado del calendario Pirelli un fotógrafo fabuloso, Terry Richardson, especializado en el mundo del erotismo, en el mundo de lo sexual, en la fotografía de modelos, y se ha encargado en esta ocasión del calendario Pirelli, uno de los más famosos que se editan anualmente, y ha sido encargado por Terry Richardson. Pues sí, es porno chic, así que yo no sé muy bien lo que es porno chic, pero viendo las fotos, pues este excéntrico neoyorquino seguro que va a dar mucho que hablar. Y por último, creo que no tenía ya más noticias porque no era cuestión de seguir poniendo más noticias con reclamo sexual para vender algo, pues es la siguiente. Besos a bailarines y felaciones fingidas en los premios de la música. Y este es un músico, Adam Lambert, que no ha querido pues ser un concursante más del programa norteamericano American Idol. Y bueno, que las oportunidades de destacar son pocas, pues el chico en vivo y en directo, en la actuación en la entrega de los American Music Awards, no sé si lo he dicho bien, los premios americanos de la música, vaya, pues que es una gala pues bastante tradicional, pues muy, muy bonita ella. Pues bueno, se dedicó a besar con gran pasión al teclista del grupo, además paseó como si fuera una mascota a uno de los bailarines, en fin, fue un poco, tiene escenas de prácticas de sexo en el escenario, en fin, yo recuerdo el movimiento de pelvis aquel famoso de Elvis Presley, pues esto es todavía más escandaloso. Se supone que están diciendo que, bueno, han tenido la ABC, que es la cadena que lo retransmitió, pues un montón de reclamaciones, más de 1.500 en menos de 24 horas. Y esto viene a ser algo así como el nuevo... Le han puesto un nombre curioso, el pezón gate. Es que no sé pronunciarlo. El pezón gate de LaToya Jackson. El de exactamente. Mítico y famoso, que, sí. En la final de Super Bowl, pues se le escapó ahí un pecho. Dicen que se le escapó. Ahí está la historia. ¿Intentamos vender o no intentamos vender cuando estamos haciendo publicidad? ¿Utilizamos el sexo para venderlo o no lo utilizamos? Me gusta mucho esta última historia que has traído, Asier, porque es más que sexo y publicidad, es música y sexualidad. Dos mundos que también muy separados, que muchas veces se chocan. Últimamente sí. Cada vez vemos más artistas con una sexualidad más desinhibida, ¿no? Comentarios acerca de su vida privada más sexuales que nunca, las letras, las coreografías, todo se está cargando de sexualidad en el mundo de la música. Sí, yo recuerdo además que probablemente la primera chica que lanzó, porque los chicos sí que quizá en los 80... pues bueno, podían ser más fácil verles en posturas eróticas. Hubo bastantes grupos que bueno, que intentaban utilizar el cuerpo del chico, sobre todo en un entorno homosexual, para bueno, pues para darle un halo especial a esa música. Pero yo recuerdo que así hace poco, pues la primera fue Britney Spears, ¿no? ¿Cómo se llama la otra? La otra chica así súper potente también dentro de la música, Christina Aguilera, porque Britney Spears, todos recordamos que se supone que era el angelito. Y la que acabo de decir, que se me ha ido el número también, Santa al Cielo, Cristina Aguilera. Pues se supone que era la mala de la película, y claro, protagonizó un vídeo en un ring que, claro, vendió millones de discos con el vídeo aquel famoso del ring, que era sí, muy, muy sexualmente potente. Lo has expresado de una forma fulosa, porque yo creo que, bueno, aunque sí que había artistas muy sexuales, anteriormente estaba Madonna, el culmen de la sexualidad en los años 70 y 80. Sí que yo creo que con estas dos se ha olvidado un poco más la parte de la música o la parte comercial y todo eso, y se ha apostado por la venta de imagen sexual absolutamente con estas dos cantantes que acabas de nombrar. Y si te parece, pues continuamos con... Nos quedan no demasiados minutos. Hoy creo que ni siquiera nos vamos a molestar en hacer una lectura recomendada. La voy a dejar probablemente para el próximo día, pero es que esta es muy gorda la que tenemos entre manos, ¿de acuerdo? Entonces, como lo que digo, hoy es el día de la violencia contra la violencia de género, perdón, y nos parece que es un día importante. Entonces, también es que queremos hacer eco de lo que ocurre en la televisión, a la que casi no le damos importancia, y la verdad es que es escandaloso. Hay una campaña de venta de lencería de la marca Fiveform, casi me da vergüenza hasta decir la marca, más que nada por no hacer publicidad. Pero el texto de la publicidad diría algo así como: me apuesta que no te fijaste en el armadillo de la foto. Pues bueno, vamos a intentar contar lo que sale en la foto. ¿Y tú? ¿Conseguiste fijarte en el armadillo de la silla? Pues mira, es que resulta que hay una chica en lencería pues muy espectacular, y de fondo pues sale un armadillo en una silla que casi sale camuflado por los colores de la silla, por los colores del armadillo. Entonces claro, estamos con la misma. Nathan Yeweli diseñó esta campaña de publicidad para incrementar la venta de brillantes, y la campaña se puso en marcha. Estoy mezclando ya dos noticias, porque en este caso hicieron la de Fineform y luego se pusieron a hacer también otra campaña de brillantes. Dejo la del armadillo porque bueno, pues no hay más que decir. Es un poco escandaloso que pongan una chica medio desnuda y luego te pongan otro reclamo, no sé. En fin, aunque sea de lencería, que es lo suyo, claro está. Pero si le damos una connotación de este tipo, pues no sé. Pero no es la única campaña peculiar o no. Escasa que han hecho estos Nathan Yeweli. También hicieron la campaña de publicidad para la venta de brillantes, porque después de la película aquella de Diamantes de Sangre, que fue muy controvertida, pues la gente, pues ver cómo se sacaban los diamantes, que más de uno se colgan en los dedos en las orejas o en las cadenas, vamos, pues fue muy impactante. De hecho, se perdieron un 40% de las ventas. En esta campaña se pretende, pues bueno, un poco potenciar esa vena machista que anida entre los hombres y en muchas mujeres, la verdad. y la supuesta capacidad que tiene regalar un diamante para la obtención del amor o el favor sexual, porque en este caso es así. Sale una mano de un hombre con una caja, una chica cruzada de piernas, solo sale en la foto de las piernas y las manos, y luego sale cómo se abre la caja, se ve un diamante y automáticamente las chicas tienen las piernas descruzadas. A mí me parece pues de bastante mal gusto. En sí, otra es tiene... de mal gusto, pero tiene otra un poco más curiosa y de igual, o sea, de un gusto un poco... Yo creo que la anterior es la más heavy de todas, ¿eh? Es la más dura, ¿verdad?, de ver, porque tiene una connotación sexual clarísima. Aún así, en esta siguiente que vamos a comentar ahora, el papel de las mujeres los deja totalmente por los suelos. Claro, en este caso pues sale un hombre pues de características que no serían atractivos sexualmente. No muy agraciado, no muy agraciado. Exactamente, y pues tiene la caja cerrada y nuevamente se abre la caja por parte de una chica que se ve en sus manos ahí y bueno, se ha cambiado la cara del chico y es el más maravilloso del mundo mundial. Sale otra foto muy similar, con un chico con calvicie, se abre la caja y sale el chico con unos pelos que vamos. En otro, un hombre muy grueso, se abre la caja y está el tío que parece que ha salido del gimnasio de meter horas y horas. Sí, son, y así podríamos seguir. Hay tenemos muchos, además todos en la cabeza, tiene algún ejemplo de publicidad muy curiosa, muy graciosa quizás, pero muy machista. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la publicidad de Axe, de los desodorantes Axe, que es muy buena, muy ingeniosa, con unas características muy especiales, muy graciosa, pero que tiene un trasfondo machista totalmente terrible. Claro, yo no sé si la gente que esté en la universidad, la gente que estéis estudiando comunicación, audiovisual, la gente que estéis estudiando periodismo, os vais a dar cuenta, yo es que en este caso no lo hago, pero deberíamos desde la universidad darnos cuenta de qué es lo que estamos fomentando, porque es que luego, claro, nos asustamos de todo lo que vemos en la televisión. Nos llama la atención, bueno, yo creo que ya casi ni llama la atención, porque estamos tan pasados de vueltas con tantas noticias que ya ni nos llaman la atención. Pero vamos, que el tema es que a mí me parece importante no trabajar con este tipo de contenido. Ya sé que es muy fácil decirlo porque los medios de comunicación hoy en día pues ingresan muchos millones, como hemos dicho antes, con todo esto, y evidentemente que no vas a poder crearte tú una propia televisión o una propia radio para poder soltar el contenido que tú consideres. Igual ni siquiera triunfarías. No, pero no es muy, muy interesante esto que estás diciendo, porque siempre echamos la culpa cuando vemos un tipo de publicidad machista o desagradable, siempre echamos la culpa a los publicistas directamente y no pensamos que si ese producto está ahí, que si esa publicidad se ha utilizado es porque ha vendido, porque porque hay alguien que ha consumido el producto a raíz de esa publicidad, y tal vez deberíamos volvernos un poquito más críticos. Sí, de hecho, la publicidad de la Viagra es curiosísima, y es que bueno, que como fuente de inspiración y de levitación, nunca subestimemos el poder que puede llegar a tener la Viagra, y sale un mago, o un supuesto mago, bastante mayor, con una chica levitando un poco más arriba de la altura de su pene, lo que da a entender que la está sujetando pues con su miembro. Es una cosa muy curiosa. Luego aparte pues están siempre los interruptores con el dibujo típico, pues el interruptor hacia arriba, un interruptor antiguo, y así da la sensación de que es un pene en erección. En fin, la Viagra da para mucho. Hay otro anuncio que a mí me ha parecido feísimo y además me llama la atención que en este caso lo haga Renault, aunque sea en Sudamérica. En este caso está realizado en Colombia, en una feria de vehículos usados, y el anuncio dice lo siguiente: sale una mujer, pues muy guapa la verdad, porque no es así, vamos, tumbada en lencería en un sofá, y dice el anuncio lo siguiente, lo que es el subtítulo del anuncio: Paula Hernández, 40 años, 0 hijos, usados a los que nunca les dirás que no, son los concesionarios Renault. Yo, francamente, Renault, me parece que hacer esta triste comparación entre una mujer madura y muy hermosa con un coche usado pero en perfecto estado, además de ser violentamente machista, es una demostración de una creencia patética hasta decir basta. Vamos, esto es patético. Evidentemente que podíamos habernos centrado en anuncios tipo Dove, no sé cómo se llama, las campañas de Unilever, que son mucho más amables y que intentan realmente buscar la belleza real de las mujeres. Ojalá que se difunda más este tipo de compañías tendentes a reafirmar un poco más como personas a las mujeres en vez de ser consideradas objetos sexuales, porque es que esa es la sensación que tengo yo. Podríamos hablar de la televisión, de la Sexta, de las chicas guapas, en fin, pero da para mucho. Axe, sus anuncios, hay un vídeo, por último, que me están diciendo ya que corte, pero es que esto es tan, me da para tanto que me enervo yo solo. Hay un vídeo de la Asociación de Productores de Frutas de Francia. Buscarlo, por favor, en YouTube o en Internet, porque es que no tiene desperdicio. Es un vídeo, vamos, que es que casi dan ganas de ir a la cocina a cortar las frutas. O sea, que vamos, que... Sí, yo creo que sé de qué vídeo estás hablando. Es el vídeo aquel en el que 4 o 5 modelos se visten con frutas y disfrutan comiendo plátanos y frutas, sí, y tal y todo eso, ¿verdad? Eso es... Exactamente. Entonces, bueno, pues es lo que decimos, que evidentemente para un hombre casi caemos en la tentación, Guillermo, me vas a permitir el lujo de meterte en el saco, pero casi caemos en la tentación de hacer chistes. Pues igual que el otro día estuvimos hablando de la vagina, pues casi caemos en la tentación de hacer chistes con cosas que repercuten a las chicas. Y es que, pues esto no tiene por qué ser así, es lo más natural del mundo. Y lo que es lamentable y da rabia es que, claro, que haya todo este tipo de información que luego provoca que haya, como no, pues casos de violencia machista. Porque es que los hombres consideran, o algunos hombres, perdón, consideran que muchas de las mujeres que hay por ahí campando, pues que son propiedad suya. En este Día contra el Maltrato Doméstico, desde aquí, desde Aula 89, desde la red de la universidad, vamos a abogar por eso, por tratar con un poco más de dignidad, de cortar nuestros comentarios y de ser un poco más sensibles en cuanto a este terrible problema. Y yo, pues por finalizar, como bueno, el otro día por un pequeño error humano de comunicación no subimos el programa de radio a internet, pero bueno, ahí está escrito. Os comento el blog 40grados.tk o 40gradosradio.blogspot.com. Si tenéis cualquier duda, nos enviáis un email a 40gradosradio@gmail.com y bueno, pues intentaremos responderos. Muchas gracias, Guillermo. Oriol ha estado atrás de los mandos haciendo posible que todo esto se escuchara. Oriol Millán, por supuesto, que siempre que... nos olvidamos de él, al que saludamos, al que damos las gracias por habernos acompañado toda la tarde y por habernos puesto música esta tarde de REM. Recordar que hemos estado escuchando los discos de REM. Y ahora continuamos en nuestro Aula 89 con Guerra, porque en unos minutos empieza aquí, en Radio Universidad, la Guerra de Sexos.